un rescate sensorial muy fuerte, desde muchos sentidos. Desde el olfato, o sea, parte de la letra dice lima sabe a canela y aroma a clavo de olor. Rescates visuales. Hay un, perdón, no me quiero desviar, pero Gabriela Clavo Canela, ¿no? Clavo y Canela. Hay un libro de Jorge Amado, Jorge brasilero. Amado. Qué hermoso. Jorge Amado. Me encanta esa, la gastronomía autores, mezclada en la literatura y en la música. Uno de mis la autores es, preferidos, Jorge Amado, que también tiene una connotación muy sensorial y una persona muy sensible a su realidad, ¿no? Son los dos condimentos esenciales que no pueden faltar en un dulce de tomate, por ejemplo. Siempre decimos mamá, ¿no? La canela y el clavo de olor. Y el clavo. ¿No? Claro. Decíamos esto, bueno, el rescate relacionado al olfato, ¿no? También un rescate visual. Parte de la letra dice, acariciada su brisa por huertos y por ramadas, pasa la tarde rojiza a la sombra recostada. Sigue la noche y su hechizo, nos cantan las serenatas, las rejas y balcones recogen trinos de plata. Los balcones, las rejas, esto de la noche, la tarde rojiza, digamos. Todas sí, la periodo antigua y colonial, digamos, ¿no? El producto de la arquitectura esa. Sí. Ese rescate y después por ahí parte, también... Perdón, Tata, sí, pero decime. Eso, ¿no? Que vos decías, 1920 empieza ¿no? El avance de la modernidad, ¿no? Con los, digamos. Empieza la modernidad. Hay un dato curioso, tal vez es un poco antes... El apogeo limeño, sí. Me acuerdo, me decía un profesor de historia, se dio a partir de la mierda, así. A la mierda. Y él, uno miraba, ¿qué pasa? ¿Cómo que a partir de la mierda? Sí, el guano, que es el excremento de las aves, se utilizaba, servía como combustible. Y en ese sentido era un combustible de moda en esa época. Entonces hubo años de apogeo de utilización del guano, que después con el descubrimiento de otros nuevos combustibles pasó a un segundo plano y además porque fue una explotación tan intensiva que en un momento Lima se quedó sin eso, sin el guano, los animales no cagaron lo suficiente como para generar ganancia de eso, pero fue una etapa dorada. No, digamos, en el virreinato, puntualmente, sino posterior a eso, donde el guano tuvo una importancia. Y bueno, y ahí quedó, me acuerdo, me quedó grabada esa frase de, bueno, de Lima vivió de la mierda durante mucho tiempo. Digamos, su apogeo se debía a la mierda de unos pájaros. Bueno, y volviendo a esto. Volviendo. Hay también un rescate nostálgico esto. Y sensitivo entre lo viejo y lo nuevo, digamos, esto no descartaba el avance, la mezcla, la mixtura. Dice, esta Lima que se aleja y se pierde en el recuerdo, ahí está lo nostálgico, es una señora bella de historia añeja y misterio. Van formando la mixtura que se desgrana de día. Hermosa. Esto, ¿no? Sí. Esta la mixtura que se desgrana de día. De día. Qué belleza. Claro, esta cosa de esa sensación ante lo viejo que está cambiando, de esa modernización. Claro. Pero bueno, si querés te comparto esta canción entera con música, con la alegría que caracteriza a la música de Chabuca. En este caso, cantada por Fetiche, que es una cantante legendaria también peruana que triunfó mucho en la música criolla. Más que nada acá en Argentina y en México también. Y que se le pidió, digamos, la Organización de los Estados Americanos le pidió a ella hacer un disco tributo a Chabuca. Mirá. ¿No? Años antes. ¿Y este tema que vamos a escuchar es de ese disco? Tributo. Ese disco, sí, acompañado con la guitarra de Oscar Avilés. Oscar Avilés. Otro músico, ¿sí? Entonces vamos cerrando esta columna de música latinoamericana y cosas rústicas. ¿Quedaba algo pendiente, Tata? Queda solo un pedacito más. Solo un pedacito más. Bueno, entonces hacemos... Un breve reconto del tema, ¿sí? Un cachito total, ya estuvimos hablando al aire y volvemos. Bien. Vámonos más. Thank you. amores, pon tu color carmelo y tus guirnaldas de flores. Es que ha de llegar un guapo, llanero de tierra extraña, ha de llegar de su tierra con la luz de la mañana. Será mi ofrenda galana, el bello marco a mi amor. Ay, Lima, viste de fiesta, echa tu viejo color. Ay, Lima, sabia canela y aroma clavo y olor. Mañana por la mañana, cuando llegue ese señor. Esta Lima que se aleja y se pierde en el recuerdo es una señora bella de historia añeja y misterio. Acariciaba su risa por huertos y por ramadas. Pasa la tarde rojiza a la sombra recostada. Sigue la noche su hechizo, te cantan las serenatas. Las rejas y balcones recogen trinos de plata. Los aromos y jazmines, la canela y la alegría van formando la mistura que se desgrana de día. Van formando la mistura que se desgrana de día. Van formando la mistura que se desgrana de día. ¿Viste? Decíamos, esa frase final y esa entonación también. Para qué lindo te decía, me encanta, me gusta, me hacía acordar más parecido el nombre a la Chabela, ¿no? Como Chabela. Ese cantar. Es que ese Chabuca es un, también es un apodo. Sí. Chabela entró dentro de sus apodos famosos. También. Chabuca, Chambuca, sí. Chabela. Hablábamos de Chabela, mira, de sí, Chabuca. Y esta forma de poder englobarla a partir de cinco frases. Quería cerrarte por ahí este especial de Chabuca, este homenaje humilde, con una última frase que dice: tengo que aprender a leer música. La música es aritmética y yo sumo y multiplico, pero no resto y divido. Y la música es división. Si bien Chabuca nunca fue muy ducha, valga la rima, en esto de la división, ¿no? En la creación musical, académica, sí podríamos también cerrar o llegar medio a una conclusión, si quiere, que supo sumar y multiplicar. Sumar y multiplicar en el sentido de esas apreciaciones, de tocar tanto, con tanta finura y tanta sensibilidad cada detalle de lo que es la historia del Perú, desde contado, si se quiere, como decíamos, de la historia de su padre, bueno, desde cómo era la élite, pasábamos por este tema que estábamos escuchando, que nos acompaña de cortina en mi ofrenda, hablando de Lima, y también en lo musical tuvo una sensibilidad y pudo notar dentro de la música limeña el aporte de la música negra, que era parte de lo que retratábamos el programa anterior, ¿no? Esa mixtura con lo negro. Y también una sensibilidad social. Varios de los percusionistas, ¿no?, de ella eran de origen. Tengo esa idea de ver algunos videos y en el cajón y no ver también tipo timbales, una cosa así. Sí, sí, ella fue apropiando también en Lima y se fue sensibilizando y apropiando su música más en sus últimos años de muchos instrumentos y de sonidos y de ritmos de la música negra, ¿no? De su manifestación particular en Perú. Y también de un posicionamiento social, de una sensibilidad social, si se quiere. Ella dedicó una canción al Libertador San Martín, contábamos antes, también una canción a Velasco Alvarado, que fue presidente, por ahí de lo más progresista que tuvo en su momento el Perú, ¿no? Un general, pero esos generales de corte nacionalista, populistas, ajá, que tuvieron una política muy ligada al estatismo, Sí, el desarrollo industrial. El desarrollo industrial. Y que también inició medidas como una reforma agraria. Claro. Y que también tenía mucho apoyo y donde en sus decisiones tenía mucho peso muchos grupos de izquierda. Uh-huh. ¿Mm? Ella dedicó una letra al principio, ella tuvo como... Hablamos esto de las contradicciones de los, los artistas, ¿no? También en su vida. Tuvo un apoyo a esos ideales que, según ella, levantaba Velasco Alvarado, y dedicó una canción que en realidad iba dedicada a la batalla de Ayacucho, ¿no? Esa batalla de las últimas batallas de la independencia, ¿no? Ya en el 1800, y que decidió dedicársela cuando triunfó, ¿no?, el ascenso de Velasco Alvarado, a quien le regaló un rosario y dijo: cuide al pueblo. Ella le regala un, sí, mirá. Con esto cuida al pueblo. Mirá. Y esa letra decía: paso de vencedores, tierra en rescate, clarines de dignidad, sol del obrero, campesino triunfador, hermano nuevo, olores de revolución. Con esa canción así enfática, se la dedicaba y decía: bueno, buena suerte en tu gobierno. Después, a lo que fue el gobierno de Velasco Alvarado, un gobierno marcado, si se quiere, por esto, por pujas, ¿no? Eran personalidades contradictorias que tenían eso, ese nacionalismo propio de los militares, y también, si se quiere, ciertos adeptos o cierta adhesión de una izquierda que también proponía, en una época particular, ¿no?, años 60, que proponía y pinchaba también para poder llevar a cabo, llevar al Estado sus reivindicaciones. Datos particulares, digamos, que influyeron por ahí en el alejamiento, tal vez, en la una cierta decepción en Chabuca, fueron, por ejemplo, una intervención que se hizo en los medios de comunicación. Hoy diríamos, bueno, ley de medios, sí, que en tantos países o distintas manifestaciones de Latinoamérica, más o menos progresista, más de avanzada, menos de avanzada, se están llevando a cabo, se quiso llevar en ese momento por presión de la izquierda y a través del gobierno de Alvarado, cuando ella estaba de Velasco Alvarado, cuando ella estaba enfermo en sus últimos momentos, previo a su muerte, ya estaba mal de salud. Y que se veía por ahí en estos sectores burgueses, elitistas, como famoso dicho, ¿no?, una coartada, un cierto censura a libertad de expresión. Ajá. Que hizo alejar mucho a Chabuca de esto, y también por las contradicciones típicas de un nacionalismo. Y que lo dedicó en esta canción con la que vamos a cerrar este homenaje, que es El Surco, una canción dedicada enteramente, uno va a escuchar la letra, a la libertad, ¿no?, a la libertad. Esa libertad individual, ¿no? En cierto sentido, esa sensación que tienen estas personas también contradictorias en sí, también por sus orígenes, por su cultura elitista, esta sensación de sentirse invadidos cuando los estados avanzan, regulan, controlan y buscan también regular más que nada a las grandes empresas, ¿no? Sí, sí. Así que nos despedimos. Nos vamos con esta canción. También un clásico de ella, El Surco. El Surco, cantado por ella misma. Cantado por ella misma. Bien. Tata, muchas gracias por esta columna de Chabuca Grande y las cosas latinoamericanas. El homenaje. Nos vemos el próximo martes. El próximo martes, pero nos vemos el viernes antes. El viernes nos vemos. En La Peña, en el especial, en El Sonido Prevalece. Especialmente dedicado a la música folclórica latinoamericana. Latinoamérica, Argentina, Argentina y latinoamericana. Te vamos a tener al frente de la locución. Las entrevistas van a pasar en la voz del Tata este viernes. Así que nos vamos afilando. Nos vemos el viernes entonces. Un saludo grande y buena semana. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr,

hasta las 12. Seguimos con... Aura, Aurita, música de raíz. Vamos nomás. Seguimos entonces en vivo transmitiendo desde Radionauta FM 106.3. Repetimos las líneas de comunicación, el teléfono es 4516917, el correo electrónico es radionautafm@gmail.com y la página para escuchar y sobre todo para escuchar este momento, radionautafm.wordpress.com, ahí para por internet entran al link, abren los reproductores y van a empezar a sonar estas voces que tengo conmigo en el estudio, ellos venidos desde Berisso, acá pegadito a La Plata, por la 60. Nico, Jonel, ¿cómo andan? Tulio. Ahí está, nos acercamos un poquito al micrófono. Nos dijeron que Jonel le cuesta un poco la labia. Y a mí cuando me dicen eso me pongo en... Peor. Es peor, sí. Te voy a preguntar, ¿no? Te voy a preguntar. Jonel, Nico, ¿cómo andan tanto tiempo? Un gusto enorme que estén acá esta noche. Amigos, compañeros, más que nada, grandes músicos. En su versión, Semillas. Ahí va. ¿Qué es Semillas? Semillas es lo que dice la palabra, Semillas. Algo que en algún momento va a explotar. Está brotando. Que está brotando. Tiene que explotar. Me gusta. ¿Y cómo está haciendo esa semilla brotando? ¿Cómo va brotando? Ahí vamos tranquilo. Vamos con Emanuel Zambido en el bombo, en la guitarra Juan Manuel. Y Nico canta. Y próxima guitarra. Próxima guitarra. Hasta ahora sí. La formación es de tres. Y se va a incorporar alguien más. ¿Tienen ahí en mente algo pensado? Él, Nico. El Nico va acompañando la guitarra. Sí. Ahí va. Muy bien. Hace tiempo, Nico, venías diciendo eso. Ya te me habías contado en algún momento que estabas metiéndole a la viola, claro. Y que tenías ganas de meterte ahí. Está bueno. ¿Y Semillas hace cuánto se vienen juntando ustedes? Y hará un año, más o menos. A los golpazos. Sí, por tiempos. Estamos retomando. ¿Cómo es tocar? ¿Cómo es sostener un grupo de música hoy? Y es constancia. Hay que tocar, hay que ensayar, hay que estar. ¿Y ustedes son de Berisso? ¿Barrios? De Berisso. ¿De qué barrios, Nico? Barrio Banco Provincia. Y allá lo tenemos el compañero en el barrio Obrero. Barrio Obrero, Juan Manuel. ¿Y el barrio de Lema? San Cayetano, el barrio de Lema. O algo así. ¿Cómo se mantiene, ¿no?, todavía en Berisso el tema de los barrios, ¿no? De decir, yo soy de Berisso, pero soy de Barrio Obrero, ¿no? Es el folclore. Soy de Villarruello, de La Franja, de donde sea. El folclore. ¿Y cómo es Berisso? A mí siempre me gustó Berisso, además por su historia, ¿no? De quizás política también que tiene, de tanta vida. Ese cruce tan de provincianos, ¿no? Que hay, ¿no? Venidos de muchas partes, ¿no? Que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Sí. Cuando existían los frigoríficos o las grandes textiles, esa afluencia de gente. De todos lados. ¿Cómo es Berisso hoy para ustedes? Mirá, Berisso... Más allá del cariño que uno detenga a la ciudad donde se crió y todos los barrios donde anduvo, es como todo. Está mega complicado con la inseguridad, mega complicado con los que dirigen. Con los que dirigen la cosa. Claro, los que hacen de todo, con las cosas naturales, de todo, horrores. Mucho ahí veíamos, por ejemplo, con el tema del monte, ¿no? Del desmonte ahí en la zona de cerca del río, ¿no? Todo eso que está mucho sucediendo. Mucho, mal. Se cruzaron todo el monte por el medio con una mega calle. Sí. Para cargar camiones. Para camiones. Capital. ¿Y cómo se mantiene? Porque se mantiene igual la cierta vida provinciana, ¿no? En los barrios. Recuerdo, alguna vez estuve en tu casa, Jonel, ahí en Barrio Obrero. Yo venía... de domingo y llegué a tocar el timbre con él. Domingo al mediodía me encontré con un asado. ¿Te acordás? Qué hermosura. Todo había, tortas fritas, todo ahí. ¿Vos con él, tus viejos de dónde son? No, mis viejos son de acá. Son de acá. Mis abuelos son provincianos. Son provincianos. ¿De dónde vinieron? Mi abuelo viene del Chaco. Mirá. Y mi abuela de Santiago. Mirá. Una mezcla media. ¿Y ellos se conocieron acá en Berisso? En Berisso se conocieron. Mirá. Sí. ¿Y no ellos te contaron cómo se conocieron eso? Y creo que mi abuelo vino donde estaba mi abuela, donde estaba parando mi abuela. Creo Mirá. Que ahí de chiquito se conocen. Así que ahí tenés raíces chaqueñas y raíces santiagueñas. Sí. Y eso para vos es una... ¿Qué te ha dado eso, esas raíces? Y todo. Lo que me gusta, lo que pienso. El día a día. El día a día. La viola, por ejemplo, ¿cómo llegó a tus manos? Por mi viejo. Por tu viejo. Sí. Me sentaba en la pierna y me hacía tocar chamamé. Él me hacía chamamé, las notas. Mirá. Y yo le mandaba el regido de chamamé. ¿Y él fue músico? ¿Así se dedicó un tiempo a tocar? No, toca para él. Tocaba para él. Para él. Para amenizar así el domingo. Sí. Mirá, y el chamamé, ¿no? También en Berisso uno anda por la calle Berisso y escucha sí. el chamamé. ¿No? Mucho. Un domingo al mediodía. Sí. A chamamecear. ¿Y vos, Nico, cómo empezaste a cantar? ¿Qué? Y mirá, yo empiezo a cantar por curiosidad. En casa, particularmente en mi casa, con mamá y todo... Ninguno musiqueaba. Nada. Cero musiquear. Sí, sí. Pero por ahí iba, hacía dos cuadras, ¿entendés? Y escuchaba chamamé a todo lo que da, chacarera a todo lo que da. La mayoría ahí en Berisso hay un montón de santiagueños. Y por ahí, por el barrio, muchos trabajan en la construcción. Eso también tiene mucho que ver. Yo me crié trabajando así y, claro. y de alguna u otra manera te vas curtiendo con la música que escuchás mientras trabajás todo el día, porque tenés que trabajar todo el día. Sí, sí, sí. Y... Un día se me dio por cantar una chacarera y mi abuelo, que era, el tipo era cantor, pero de sobremesa. De boliche. De boliche. Claro, de tango. ¿Y qué cantaba? ¿Tango? Tango. Y un día me dijo, ¿por qué no estudias guitarra? Y por allá me largué a la escuela de arte. Fui creo que 3 meses. Dejé. Y no. Al otro año lo mismo. Y después, bueno, ahí en el barrio, ya con. Allá cuando era chico, con el compañero Pablito Minio. Ajá. Y ya nos juntamos, el gordo bailaba, tocaba un poco el bombo. Y yo tocaba la viola en ese momento con 2 notas, hacíamos una chacarera. Así nació y el mítico ahí, hijo del tiempo. Claro, ahí nace hijo del tiempo aquel. Sí. Y bueno, y se fue dando. Y después nunca, una vez que lo agarrás, no larga más. Es como la punta de un hilo. No larga más porque te hallás. La música, sí, ¿entendés? La música. Vos viste eso. La música, la danza, el arte, hacer. Interpretar, crear. Sí. No sé. ¿Cómo te puedo decir? Expresarse de alguna manera. Expresarse, sí. Encontrar algo así no tiene vuelta atrás. Claro, no. La satisfacción... propia de poder compartir cosas que, no sé, que de gente te deje helado, por ejemplo, acá el compañero tocando la viola. Claro. Una cosa. Sí, sí, sí. O vos bailando. Esa. ¿Vamos a escuchar cómo suena Semilla con algún tema? Vamos. A ver, larguemos uno y vamos. Como la vida del campo, despacio y tranquilo, pensar y pensar. He cambiado por el todo, extraño la nada de allá mi lugar. He cambiado por el todo, extraño la nada de allá mi lugar. Entre la nada y el todo, me pierdo en el medio de estar. Pensamientos cargados se han vuelto del barrio, vuelvo a recordar. Mis pensamientos cargados se han vuelto del pago, vuelvo a recordar la vuelta hermana. Y así yo hay vivir, hay de estar bien para mí. Ya cuando el tiempo comprenda, tendré hecha la vuelta, chamito, por ahí. A saborear tus olores, tierra, no me olvides, vos sos mi latín. Patrita, Jorgelito. ¡Con! corren y vuelan las tardes y un nido de brasa poniente se ve. Dos quemadores del tiempo me abrazan y vuelvo a nacer y volver. Los quemadores del tiempo me abrazan y vuelvo a nacer y volver. ¿Cuál artesana la mente y mensaje escopero cuando te invoca? Solo si luces le manda el corazón, campesino poeta de verdad. Solo si luces le manda el corazón, campesino poeta de verdad. La vuelta hermana. Y así yo hay vivir, hay de estar bien para mí. Ya cuando el tiempo comprenda, tendré hecha la vuelta, llamando por ahí. A saborear tus olores, Berizo, no me olvides, vos sos mi latín. Eso, tribuna de aplausos ahí, vamos a aplaudir. Abrimos, ahí tenemos a los... ¿Esa zambita de quién es? Esa es, mirá... no te quiero mentir, pero yo a la única persona que se la escuché es a Pablo Carabajal. Mirá, no. ¿Será de él o de Juan Carlos? Alguno, él siempre canta temas de él o de Juan Carlos, ¿no? De él o de Juan Carlos, puede ser. Que suenan hermosos, suena samba santiagueña full, ¿no? Che, qué bien que anda con el rajido el nene acá, ¿no? Impresionante. Uno que baila, ¿no? Y a veces escuchar una guitarra que suene tan bien ese con el tiempo, ¿no? Con las cosas... No me puedo mantener en la silla, estoy esperando el viernes. El viernes, vamos a anticiparnos, el viernes hacemos la movida acá del Sonido Prevalece y van a estar tocando los chicos acá de Semillas y nosotros vamos a estar desde las pistas bailando ahí, acompañando. Y la voz también, ¿no? Poderosa, poderoso el chiquitín. Cañón. Siempre fue, ¿no? Llamativo el vozarrón del Nico, ¿no? Siempre es como algo... el Koinor. Como el Koinor. Sí, no, impresionante. Te ha dado, la natura te ha dado lindo ahí con la voz. No, alta garganta. Impresionante. Y Semillas, hoy, decíamos, el arte, las búsquedas, la interpretación, ¿en qué anda artísticamente? ¿Qué búsquedas están haciendo ustedes? Vamos buscando un camino nuestro, libre, sobre todo. Libre y bien amplio. Bien amplio, ya te digo, esto va de a poco, pero va. De a poco, pero va. Ahí escuchábamos una zamba, chacareras también no han de faltar. ¿Qué otras cosas hay en repertorio? Y mira, hay muchas cosas por ahí. Reggae. Claro, salsa. Hasta reggae. Salsa también. Sí. Uy, ¿todo eso va a salir el viernes de la noche? Sí. Vamos preparando entonces a los convocantes al Sonido Prevalece, que vengan preparados. Entonces, el repertorio va a ser amplio, amplio, amplio. Sí, a bailar. A bailar. Vamos entonces con una chacarerita y seguimos con la charla. Vamos mansereando, hurgando el corazón. Enamorada está del vino y del sol, así está jugando al carnaval sobre la tierra. Al viento era una flor bailando mi santiagueña, y en el suelo al amor su sombra juega. Amor, cómo no amar aquello tan bello día, si esta pasión nació miel y poesía, hurgando el corazón de mi guitarra peñera, temblando te encontré en la chacarera. Quiero que por amor ahí se muere, pero no quiero creer que sea la muerte. Una vuelta más. Ahí nomás con él. Si puedo acariciar el viento hasta tu silencio, cómo no amarte, amor, mi dulce niña de aljibe. Si gracias al amor al mundo vine, hurgando el corazón, de mi guitarra soñera, temblando te encontré la chacarera. Eso, se escuchan los aplausos ahí. Se mueven las piernas, los brazos. Uno tiene acá, ve el estudio, ve el vidrio, detrás del vidrio ve el movimiento, la danza. Ahí lo tenemos al Fer Gómez, nuestro asesor ahí de sonido. Impresionante. Che, cómo suena también ese bordoneo, ¿no? Ahí, bien mancera la guitarra, ¿no? Y el taca, taca, taca. Es, qué lindo. Parece que tiene buena escuela, ¿no? Sí, ¿no? Parece que el padre le dejó un legado. Con tu viejo nomás, y después vos te mandaste con la oreja sola, ¿no, Jorel? Después siempre con la oreja, con sí. Con la oreja. Alta oreja también, ¿no? No. No, impresionante, ¿no? Cuando está, la materia prima está de 10 acá, ¿no? Ahora falta el camino, recorrer el camino nomás. Impresionante. Vamos a aprovechar entonces este momento, decíamos, para pasar el datito para el fin de semana. Ahí va. Entonces acá tenemos el evento que nos convoca este viernes, es el Sonido Prevalece volumen 2. ¿No? El episodio folclórico. Este es un ciclo que hacemos desde la radio todos los meses, ¿sí? Que tiene que ver con la autogestión, para poder juntar recursos económicos, ¿no? Para poder bancar algunas cosas. Así que es un evento solidario, digamos, en ese sentido. Por eso le agradecemos, chicos, que estén participando. Para poder hacer. Haciendo el aguante. Así, poder hacer. Y nos toca esta versión, digamos, folclórica. Entonces, el Auro ahorita es un poco el convocante y el que promociona este evento de viernes. Que va a arrancar tipo 9:30 de la noche con un tallercito que vamos a estar desde el taller de Olga, con danzas folclóricas, pero también vamos a sumar a Camila Mainete, una profesora de danzas afro-africanas, y vamos a hacer un taller experimental de cruce entre las danzas folclóricas y las danzas africanas. Buena onda. Sí, vamos a ver, una experimentación, vamos a ver, así que los convocamos a todos los que tengan ganas de sumarse a la danza, a ver cómo vamos, ¿no?, mezclando estas cosas que tantas veces decimos, las raíces negras en el folclore, uh-huh, y demás, bueno, cómo las empezamos a ver desde la práctica, ¿no?, y a sentirlas, ¿no?, en los toques. Va a haber unos chicos que vienen con los bombos esos, los tambores bien africanos. Ah, música. Y afro. Sí, va a estar quizás alguna de las chicas acompañándonos con el bombo, alguna de las legueriales que nos decían. Y vamos a hacer como para que esté la base acompañando, ¿no? Bien. Eso va a arrancar 9:30 de la noche. Después, tipo 11, cuando ya estemos terminando el cierre del taller, la Escuela de Cocina Popular Latinoamericana Turumanca, ¿no?, que es un tallercito de gastronomía latinoamericana que hacen unas compañeras bolivianas acá en el Olga los sábados a la mañana. Van a estar presentando un plato especial, menú esa noche. Para acompañar, también va a estar el grupo de Saya Caporal Bolivia Unida, que también ensaya en la Canela Olga, como para amenizar ahí, unos caporales bailando un poquitito. Después ya vamos a empezar así a las 12 con Camalote Trío, un grupito de música también tranqui para escuchar, empezar a abrir la noche. Van a bailar los mestizos, música de música y danza de raíz, ahí el Rodrigo Quevedo y con la Vicky. Y después, tipo una, ponele. Sube la semilla, ahí va, papá. Brota la semilla, y le empezamos a dar el baile para todos. Eso es lo que prometemos para esta noche, para el viernes a la noche. Va a haber un registro fotográfico también de Martina Delendati, la Martina, que va a andar con la cámara de foto como para hacer el registro. Y también algo interesante del Sonido Prevalece es que nosotros la digamos, todo el evento se va a transmitir en vivo por la radio. Así que va a estar sonando. Si tienen algunos conocidos que quieran avisarle, los van a poder escuchar por la radio a ustedes y a todos los grupos, así que va a ser una transmisión en vivo. Eso es el desafío técnico, digamos, ¿no? El desafío que tenemos desde la radio. Buena onda. Va acompañada la transmisión con algunas entrevistas, así que capaz que van a tener que subir en algún momento a comentar. No voy a estar yo al frente del micrófono, va a haber otro compañero, porque a mí las pistas no me van a permitir abandonar en la trinchera. Entonces decíamos, para los que nos están escuchando, viernes 12 de septiembre a partir de las 9 de la noche, acá en el Olga, 60, 10 y 11, este episodio 4 de Peñita. Vamos minimizando con otro vamos temita con una más. Chacarera del alma. Dale, pintada. Ahí vamos. Amiguito, de Pablo Mema. Todos los años te espero, casi al final del verano. Mi corazón ya presiente lo que va a andar retozando. Florece por todos lados en las centrales trincheras, elevan surcos al cielo de cansadas polvaredas. La, la, la, la, la, la, la, la, la. de andarme tacuete, bailando la chacarera, enamorando chinitas y lachando pollera. Carnaval, cómo olvidarte, y llevo el alma pintada con la ceniza del fuego que nace de tus entrañas. La otra. Las chinitas de mi barrio, enharinada de sueño, andan buscando donosa que se aparezca su dueño. Otra vuelta más. En la oración va a juntarla, el diablo duerme su macha, pensando tal vez mañana tentaré a alguna muchacha. Se pierde vida la de despedida, que anda lamiendo el cansancio para seguir al otro día. Carnaval, como olvidarte, y llevo el alma pintada con la ceniza del fuego que nace de tus entrañas. Esa. ¿Cómo suena, che? ¿De quién era esa, dijiste, Nico? Pablo Mema. Pablo Mema. Mira. No, creo, no te quiero mentir. Mira lo que digo. Ajá. Santiagueño o tucumano. O tucumano. Guarda el parche. Ahí. Encima, viste, no hay que. A ver si todavía se nos enojan, ¿no? Con las pertenencias, ¿no? Aclaramos. Nada, pero después se cruza. ¿Han escuchado? Acá hay una chacarera santiagueña, esa Dulce Tierra, ¿la han escuchado? Ah, sí. Hermosa, esa que sí. Es tucumana, ¿no? Hermosa, sí, el Negro Medrano. El Negro Medrano, mirá. Está bueno, está bueno. Mm. Eso, pasen datos. Un poco la idea de este programa es eso, ¿no? Tratar de acercar, ¿no? También las nuevas músicas que van apareciendo, sí, los nuevos autores, y recomendar. Mira. Así que dejamos recomendado entonces por semilla a... Al Fernando Medrano, el Negro. Al Negro Medrano. Vamos a pasar rapidito también, ya se nos están llegando las 12 de la noche. Otras gacetillas que nos tiran. Folclore latinoamericano, entonces en Guajira, Arte y Cocina. ¿Conocen este lugar? 49, 4 y 5. Me suena. Guajira. Van a estar tocando Fernando Rossini, Napuli, Ñañito y Benjamín Fuentes Labriola. El sábado 13 de septiembre a las 23:30 horas, así que ahí tenemos otra movida más y dos gacetillas que nos mandaron con tiempo como para que no nos colguemos y las vayamos promocionando. Una, decíamos recién, de Pablito Minio, Fiesta Peñera del Humedal, Lumbre y de Mochilas, La Típica Santiagueña, DJ Sonido Parrandero, en el Club Bransen 60, 23 y 24, esto va a ser el 20 de septiembre a las 22 horas, así que ahí tenemos a los chicos del Humedal también mandándonos la gacetilla y la Peña del Colla. Miren qué bueno está esto. Viernes 19 de septiembre en Club Bransen va a estar Claudio Sosa, Tomás Lipán, Nina el Tapuceño, Trío Ojo Alegre, Hermanito Guaira, La Típica Santiagueña, invitados Milena Salamanca y Fede Toledo. De todo tenemos. Viene, se viene agitando lindo. ¿Cómo ven ustedes la movida del folclore por la región? ¿Qué se onda? Se va agitando. Sí, se va agitando. Hay lugares para laburar. Ahí. ¿Ustedes cómo vienen de fechas o de salidas? Mira, nosotros ahora lo que tenemos es el domingo en el Villarroca. Ajá. Dirección ahí, consulta. 162 sí. Norte, sí. 29 y 30. Ahí va. Esas direcciones de Berizzo. Ahí hacen una peña para un taller de Jorgelina San Pedro. Taller de danza, mirá. Sí. Mirá qué bueno. Van a estar ustedes entonces tocando, sí, el domingo. Hay un montón de grupos, sí. ¿Qué onda? ¿Es al mediodía eso? Sí, al mediodía, familiar, a juntar dinero para ellos. ¿Este domingo? Este domingo. Entonces, bueno. En el Club Villarroca. Los que se queden con ganas del viernes a la noche, seguir chacarereando y musiqueando con los Semilla, está bueno. Sí. Ahí me hace señas Pablito. Nico tiene ganas de uno más. ¿Qué vamos a ofrecerle al público como para ir cerrando? ¿Qué tienen ganas? Un gatito de... Esa es la de cosas, esa es la que... Alta chacarera esa, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, vamos a ver, aunque sea... Presenten una que digan ustedes y ya los vamos dejando en la noche de Radionauta, nos vamos con este tema. Vamos con un gatito. Eso, chicos, antes de arrancar, muchas gracias por haber estado acá. No, gracias a ustedes. Prometemos que la próxima fecha se vienen también con el EMA para el bombo. Ahí va. Así nos acompañan, están los tres. Y ahí le metemos. Un saludo al EMA de estar atrás de la máquina. Atrás de la máquina. Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces un saludo grande para Lema. Vamos reventando entonces para anunciar este sonido prevalece del viernes. No saqué el bombo, nos queda medio lejos ahora. Podríamos, quedó la deuda. Teníamos el bombo ahí atrás para un temita. A ver si el Fer Gómez hace a tiempo. Y nos vamos con un gatito. Y nos vamos con, mientras probamos las voces ahí, seguimos agitando la noche de Radionauta. Ya se nos fue el martes 9 de septiembre, ya estamos en 10. Sigue la luna llena afuera, la citábamos al principio. Radionauta FM 106.3, entonces transmitiendo en vivo. El viernes que viene los esperamos entonces con esta transmisión espectacular. Ahí hace la prueba de sonido. Y vamos a cerrar con una chacarera. Un gatito. Me da el gusto de tocar el bombo un ratito. No digo más. Buenas noches a todos. Los dejamos con Semilla. Con ustedes. ¿Qué gato? Gatito de Juan Cruz. Mire, yo voy pregonando compra fruto del tiempo que he recorrido. Para hallar al que más quiera ser en tus ojos amanecido. Arenco, bagual del monte, libre de andar y abrirme camino. Mano a mano hay que dar, y ahí es cuando empieza a aclarar. Pues al fin, ¿quién es quien? Donde el alma se echa a cantar. Hay amor de mi tierra, carne, esencia, sangre y saber. Otro trago y tomar, mi corazón me dio por cantar. Y te busco porque mi sentir no puede esperar. Mágica ronda que riega, calma mi pena y vuelve a nacer. Segundita, aura, aurita, aura, música de raíz, aurita. Cosas rústicas, música de raíz y cosas rústicas.